Chilenos, gracias chilenas por tener ese corazón y esa alma de patriota de venir a recoger lo que a ustedes les pertenece, la cultura tradicional de este país que se llama folclore, cantada por un cantor campesino, poeta, cantor popular y payador cuando se ofrece. Les puedo decirle que esta es una de las alegrías más grandes que me ha dado Dios, porque Él es el que le da el don a todo ser humano que llega a esta tierra. Y todo ese don tiene que ser bien empleado cuando el hombre y la mujer lo sabe apreciar. Y yo creo que sabido apreciar un poquito lo que es nuestro, lo que es nuestra cultura, lo que es nuestras costumbres y nuestras raíces. Y por eso les digo, mil gracias amiga, mil gracias amigo, mil gracias al amigo Doña Casa, de la Dueña Casa también. Sin ustedes no se haría fiesta. Gracias amigo.